el próximo febrero, a partir del 4 al 11 del mismo mes, estamos marchando nuevamente al Lago Escondido. Te invitamos, vienen compañeros y compañeras de todo el país. Vamos a hacer una marcha por el camino de montaña que nos lleva una semana y luego por el camino de Tacuifí en vehículos. La idea es llegar al lago y hacer uso de nuestros derechos, porque este lago, que es de todos los argentinos, ha sido apropiado por este empresario del poder mundial financiero que es Joe Lewis y que no permite que los argentinos accedamos. Una vez más, planteamos que es necesario estar presente porque la presencia es soberanía y el conjunto de nuestros jóvenes tiene que conocer nuestro país, nuestras realidades, porque no se puede defender aquello que no se conoce, no se puede defender aquello que no se ama. Por eso convocamos a todos los jóvenes y no tan jóvenes de nuestro país a estar presentes en esta nueva gesta y hacer realidad que se cumplan las leyes en el marco de la justicia y en paz de nuestros derechos. Patria sí, colonia no.